Sí, mañana empezamos las elecciones. Soy estudiante del Instituto de Formación Docente. Estoy en el profesorado de Educación Especial y bueno, nos postulamos, armamos acá con las compañeras. Intentamos seguir con el mismo nombre que hace un año atrás, Fuerza de Unión Estudiantil. Así que bueno, y bueno, en eso estamos, en por armar este caminito, seguir construyendo, y mañana empezamos las elecciones en sede Botassi, que es la escuela número 2. Vamos a estar con las urnas a partir de las 6:30 de la tarde, y el jueves estaremos en sede San Lorenzo y Escuela Malvinas, que vendría a ser escuela 9 de julio. Para saber también el cronograma, la gente cómo tiene que ir a votar, ¿tiene que ir con DNI, algo especial? Sí, tiene que ir con DNI, cada estudiante. Pasamos por las aulas también, hoy vamos a remarcar eso también por cada aula, para que cada estudiante que vaya a cursar, estamos justamente en fecha de cierre de nota cursada y bueno, preparación también para los finales. Estamos como en una semana bastante movida, pero bueno, la idea es poder fomentar esto de que mañana se presente con el documento para que ellos puedan emitir el voto. Las mesas van a estar de las 6:30 a 8:15, 8:30, que están esos bloques. Si bien, como bien decían también, la idea es seguir trabajando en el centro de estudiantes, ¿cómo son las propuestas que podemos encontrar al menos este año? Bueno, este año queremos más que nada seguir luchando por el edificio, si bien ya se pudo hacer esto de que se abra la licitación, pero bueno, seguir con eso, que este año fue algo que nos caracterizó, si bien los estudiantes notaron algunas falencias de nosotros en las distintas sedes, no pudimos estar mucho, pero bueno, más que sepan, ¿no?, que bueno, que estuvimos mucho detrás de eso y que ellos nos acompañaron, todos los estudiantes y las estudiantes también, así que bueno, eso sería como nuestro principal, poder seguir con eso, así se puede finalizar ese edificio de una vez, para que bueno, todos podamos tener el edificio, ¿no? ¿A qué se le amerita la dificultad de poder llegar a todas las sedes? Y yo creo que la dificultad de llegar a todas las sedes es que, bueno, principalmente estamos en distintas sedes. También eso, bueno, nos complejizó mucho porque los que estamos en las distintas sedes tratamos de buscar que todo el centro esté conformado por las distintas sedes. Pero si bien, bueno, están cada uno también en particular, tienen un montón de cosas, un montón de dificultades, aparte de una vida también, ¿no? Entonces, bueno, nos dificultó bastante eso. Pero bueno, que sepan que sí estuvimos, que estuvimos haciendo todo el movimiento detrás para que se pueda volver a abrir la licitación, y si bien estuvimos acompañando, pero bueno, que este año vamos a tratar de acompañar muchísimo más, en algún caso en particular, así que bueno, eso. También viene en el último tiempo articulando con otros centros estudiantes, tanto de las universidades como del resto de los institutos. Sí, la verdad que se nos dio la oportunidad este año de poder vincularnos con la UEMES, con Juana Manso, Lola Mora, con los chicos del Instituto de Educación Física, y eso la verdad, con la Escuela de Arte también, y eso nos abrió mucho más el panorama de a dónde queremos ir como centro de estudiantes, ¿no? Hacer hincapié mucho en la participación estudiantil y también poner sobre la mesa debates sobre la vida cotidiana del estudiante, ¿no? De pronto, que no solamente nosotros nos atraviesa unas cuestiones, por ejemplo, de movilidad, ¿no?, para venir a cursar, sino también a los otros institutos, y enriquecer esa propuesta a las políticas que hoy se presentan hace que ese reclamo vaya con más fuerza. ¿Cuál creen que es la importancia también de la unión de todos los centros estudiantes de la comarca? Y yo creo que uno de los ejes más importantes de la unión, aparte de que esto no nos permite todos tener la misma línea política en cuanto a lo educativo, es esto, ¿no? Empezar a visualizar y hacernos como estudiantes universitarios fuertes en la comarca, que creo que es la primera vez en mucho tiempo que se da que nos podamos juntar todos y todas a tener estos debates, ¿no? Creo que es muy importante también porque la comarca tiene una variedad muy amplia de carreras universitarias que de pronto le da la oportunidad a todos y todas que puedan acceder a la educación pública. Si les parece, reforzamos entonces la invitación a los días de elección y repetimos también cómo es la modalidad para los estudiantes para poder emitir el voto. Listo, genial. Mañana en sede Botassi, a partir de las 6:30 hasta las 8:30, van a estar las urnas para poder emitir los votos. Después, el jueves estaremos en 9 de julio y en San Lorenzo. Así que cada uno, cada estudiante, cada compañero se tiene que presentar con el DNI, que eso es condición. O la libreta estudiantil. Y bueno, nada, los esperamos y bueno, que nos apoyen en esto que vamos a hacer y bueno, ir construyendo juntos y seguir defendiendo lo que son los derechos de los estudiantes de la comarca, como decía nuestra compañera, de seguir fomentando y bueno, nada. Y este año con más, nos vemos con más trabajo, creo, por el tema del edificio, que bueno, ahí vamos a estar pendientes de lo que el municipio proponga y lo que también nuestros directivos nos propongan. Así que bueno, ahí estamos, tenemos un largo caminito que hacer.